Saludamos a todas las personas que nos están escuchando, ya sea en la mañana, en la noche, en esta conmemoración, en este recuerdo a 2 años de la revuelta, que nos tiene removidas, removidos, removides, y que por otra parte también nos tiene escuchando una radio de placeres distinta en este lunes, muy distinto, ¿cierto? Con una convocatoria marcha a las 4 de la tarde, otra a las 6. Esta entrevista va a sonar en distintos momentos del día, por lo tanto, si la escuchan antes de la movilización, va a estar súper bueno porque les va a poner un poco al tanto de lo que está pasando con una banda porteña, una banda que se ha escuchado mucho por Radio Placeres, que han podido disfrutar también en vivo en algunas actividades de la radio, por lo tanto es súper importante para nosotros, que hoy día nos puedan acompañar. Están viviendo un momento súper importante también en su banda, ¿cierto? Están lanzando una canción, así que vamos a estar conversando sobre eso, pero lo primero es lo primero, así que sus nombres, qué instrumento tocan en la banda, si quieren hacer alguna presentación especial, y también si pertenecen a alguna organización, ya sea comunitaria, política, de activismo, eso. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a quienes nos escuchan y bienvenidos a los chiquillos que estamos acá compartiendo de manera distinta a lo mejor a otros tiempos. Bueno, gracias por esa presentación, por esas palabras. Yo soy Esteban, Teo, y soy el guitarrista y hago coros en Son Primate. ¿Yo? Sí, vos dale. Ya, bueno, yo soy Ignacio, soy baterista y eso. Y luego batería. Modo presentación. Yo soy José y soy vocalista de Son Primate. Ya. Entonces, chiquillos, bueno. Son más personas en la banda igual, ¿cierto? Tal vez podríamos mencionar a quienes no están aquí, pero que también están en este grupo. Claro, falta el Toti, que es el bajista. Claro. Se editan las congas. Sea Torre. El Sea Torre. Loco Bro. El gran Loco Bro en las teclas. Bueno, chiquillos, lo primero es preguntarles un poco sobre de dónde nace. Yo creo que, bueno, para quienes no conocen Son Primate, igual está interesante saber y conocer de dónde nace la banda, ¿no? Como también poner al tanto a quienes no les han escuchado, tal vez hoy día por primera vez a través de la radio se están enterando que existe Son Primate, que puedan saber dónde estamos, ¿cierto? Y de dónde nace la idea de la banda. Pero por otra parte también contextualizar a quienes sí conocen la banda y sí han seguido a lo mejor los pasos de los últimos años de la banda, para contarles de dónde nace la nueva canción que van a lanzar, que está sonando hoy día ya en distintas plataformas que ya nos podrán contar, pero que también se está lanzando a través de la Radio Placeres en la 87.7 FM y en radioplaceres.cl. Entonces, un poco eso. ¿Quién quiera responder? Si quieren responder todos también, bienvenidos. Sí, bueno, para la gente que no nos conoce, pero que nos pueden conocer. Son Primate es una banda que rescata la cumbia psicodélica, chicha o amazónica peruana, y la mezclamos un poco con rock y con sonidos un poco más más rockero, más punky, por así decirlo, rescatando también ese sonido medio garage, medio psicodélico, medio surf rock de los 60, de los 70 por ahí, y hacemos una cumbia que, o sea, desde un inicio nuestra idea fue no hacer una cumbia tradicional, hacer una cumbia que se diferenciara de lo que estaban haciendo como las grandes bandas en Chile o en otros lugares. Por ejemplo, creemos que ese trabajo lo hemos como plasmado en generar letras libres de violencia, lírica libre de violencia machista, inclusiva, consciente tratando temas políticos, temas que muchos grupos o muchas personas no los tratan en su trabajo artístico. Nosotros intentamos como rescatar eso, pero siempre con un discurso de corazón y real. Claro, que no sea como algo solo para vacilar, ¿cachai? O sea, si vamos a vacilar, ya vacilemos, pero igual está pasando algo. Y hay que ser consciente de eso, no perder como el foco. Uh-huh. Es como que Son Primate hace pie y hincapié en eso. Uh-huh. ¿Y en qué año nace la banda? En el 2016, en febrero del 2016. Ya, perfecto. Igual el contexto es Valpo también. Es Valpo. Nosotros nacimos en Valparaíso, en un contexto reuniones entre amigos y empezamos a guitarrear, a sacar canciones y de repente de la nada tomó forma y empezamos a materializar el proyecto que teníamos como en mente. Y claro, obviamente han sido hartos años de trabajo, de ponerle el pecho a todo, ponerle el hombro, perdón, como se dice. Y harto aguante nomás, pues, harto aguante. Ninguno gana nada por tocar, pero lo que nomás nos llena es disfrutar lo que hacemos y transmitir y entregar un material musical sonoro que sea interesante para la gente, y al menos así lo hemos visto o nos lo han hecho saber. Oigan, y a lo mejor me adelanté mucho con la pregunta de la nueva canción, pero ¿cómo ha sido para ustedes, ya sea como desde los inicios o como la conformación actual de la banda, afrontar el contexto de la pandemia o de la revuelta, por ejemplo, entendiendo como también lo que pasa en una ciudad como Valparaíso, donde si bien hay una escena musical y cultural grande, tal vez los espacios de una u otra forma no están tan abiertos como se quisiera para que todes accedieran a esa cultura o a esa música de una manera más, no sé, más fácil, ¿no? Como pareciera ser que sigue estando como sectorizada para una parte de la población, o de una u otra forma los espacios culturales que eran más accesibles o más baratos ya no están tan abiertos o tal vez cerraron. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes el contexto de pandemia, como de creación de la banda en sí misma, de los ensayos? ¿Pararon? ¿Siguieron? Sí, bueno, pudimos igual seguir ensayando, pues, a pesar de un poco el caos que había en el momento de la revolución, digamos. La pandemia, toque de queda y todas esas trabas que nos pusieron, igual tenemos nuestro lugar de ensayo y pudimos seguir ensayando. Claro, igual es difícil porque se cerraron todos los lugares posibles que podíamos, digamos, entrar a tocar, entrar así como a mostrar nuestro material. Pero igual siento yo que nos ha servido para poder estar preparados justamente para este momento, no sé, de poder lanzar más cosas, temas nuevos. Claro, con el contexto también de la pandemia, porque igual nos afectó a todos. Sí, pues, nos costó igual a todo el mundo, me imagino, sin tener muchos trabajos quizás, o poder mostrar nuestras cosas. Pero bueno, siempre mirando para adelante nomás, no queda de otra. Pues, sí. Vimos como igual verle el lado positivo, en el sentido de que el encerrarse ya es penca, todo lo que queráis, pero igual es como bacán en el sentido de que nos ayuda a crear, ¿cachai? Uh-huh. Nos aterriza, nos juntamos más como grupo, no sé, yo vengo llegando, soy el último a llegar a la banda ha pasado por varias evoluciones, ¿cachai? Entonces como que nos enriquecimos harto en ese proceso de estar encerrados. Y bueno, de ahí nacen las canciones, los arreglos, ¿cachai? Las preparaciones para los shows. Y eso, pues como el fiato que se generó igual es bacán. Uh-huh. Dentro de todo lo malo que pudo haber sucedido por fuera, lo que se generó en Son Primates, y me imagino que a varios les debe haber pasado lo mismo, a varias bandas, y no solamente bandas, sino que artistas, el artista en general se enriquece de estar encerrado, de estar como en su mundo, ¿cachai? Así que dentro de todo, subimos a sacarle como el provecho a todo este momento. Sí. Hoy la selva valdiviana la están deforestando. Hoy la selva valdiviana la están saqueando. Hoy la selva valdiviana nadie escucha su llanto. Es la raza humana que destruye a su paso. La organización de nuestra rebelión por nuestra tierra y por esta vida que hay. Gracias al agua que vamos a proteger para poder sembrar un mundo de amor. Oigan, y yendo un poco más ya a lo que es el día de hoy, ¿no? 18 de octubre. ¿De dónde nacieron las ganas, las motivaciones para crear esta canción que probablemente estemos escuchando de fondo en este momento? Entonces... En sesiones Barcaza, ¿no? En vivo en sesiones Barcaza. Eso, cuenten un poco cómo fue la creación de la canción y también un poco de cómo lo hacen, ¿no? Como a mí, que yo no toco ningún instrumento ni soy música, me llama mucho la atención en un contexto de pandemia, de encierro. Claro, lo que decía José, como... que a veces sirve mucho como esto de ir para adentro y explorar, pero por otra parte, qué complejo es, ¿no? Como decir, no me puedo comunicar de manera tan fluida, no puedo abrazar tanto, no puedo tocar a mis amigos, no puedo verles, no puedo estar en la calle, ¿no? Sin que haya un milico observándome, que voy o no voy con mascarilla. Entonces, ¿cómo lo hicieron para crear esta canción en ese contexto y de dónde se agarraron en el fondo para tener ese neguen de decir, esto hay que hacerlo, ¿no? Y lo lanzamos un día como hoy, que ya son 2 años desde esa revuelta desde Santiago, a lo mejor en Valpo fue el 19 de octubre y por lo mismo vamos a seguir escuchando todo este material de la radio el 19 también, pero ¿cómo fue con ustedes? ¿Cómo fue ese proceso creativo? El tema nace efectivamente en el inicio de la revuelta, en donde se gesta como la idea de querer hacer una canción que identificara lo que estaba pasando en la calle. Por ejemplo, cuando partió la revuelta, unos días antes de la revuelta, yo me caí de una escalera. Entonces no pude estar participando en las marchas. Entonces veía lo que estaba pasando en la tele, escuchaba lo que estaba pasando en la radio, veía las redes sociales, y decía, oh, qué bacán lo que está pasando. Y yo no podía hacer nada porque, bueno, trabajo acá en Valpo, pero vivo mi familia está en Rancagua y me tuve que ir a Rancagua para que me cuidaran porque estaba en cama. Tuve como un mes en cama. Y en ese periodo surgió la idea de querer hacer esta canción, pues de materializar en una canción lo que estaba pasando en la calle, sin tampoco estar viviéndolo realmente, porque no lo estaba viviendo, estaba en cama. Pero yo decía, lo deben estar pasando súper bien los cabros. O sea, lo estaba viviendo, pero desde otro lugar. Desde otro lugar, pues, claro. Y después ya cuando volví a Valpo, empecé a... bueno, pude salir ya como a caminar y a hacer cosas, y empecé a ver, claro, participé un poco de las marchas, pero tampoco podía meterme mucho porque no podía correr, entonces estaba como bien limitado en ese aspecto, pero empecé a leer mucho lo que había en los rayados que habían en las paredes, y ahí como que empecé a juntar ideas y se me empezó como a materializar la letra de la canción. Y eso ya con la idea de lo que había partido en cama, que tiré como los primeros acordes. Y fue como, ya va, campo, hay que darle. Y después, claro, llegó la pandemia y como que nosotros nos dejamos de juntar también, porque en ese contexto hubo cambio de integrantes, varios chiquillos se fueron, llegaron nuevos integrantes, y claro, fue un proceso rico de materializar con gente, con integrantes nuevos, con amigos nuevos, esta canción que ya venía como gestándose desde los inicios de la revuelta. Pero más que nada fue eso, fue materializar lo que estaba en las calles pasando, que era la barricada. Claro, un poco igual como apañar lo que la gente podía hacer, pues, o sea, claro, vais a la marcha, tiráis piedra, no sé, escucháis todo lo que queráis. Y también una forma es rayar en las calles, o sea, es una forma de expresión, y lo que nosotros podíamos hacer era, con nuestra música era eso, pues, plasmar un poco lo que le pasaba a la gente, pues. Entonces, de por ahí también la rabia, la impotencia de no poder hacer mucho, porque si fuera por uno las cosas cambiarían de la noche a la mañana, ¿cachai? Pero no se puede, pues. Entonces es la forma que teníamos y como que lo plasmamos, y va como todo el nehuen, como dijiste, en esa canción, en representar lo que le pasa a la gente en las calles. Claro, y musicalmente es un tema directo, es un tema crudo. Claro. Es un tema que va como al hueso, al tiro. A ver, explica un poco mejor eso para la gente que no cachamos de tanto de música, a lo mejor como expertos. ¿Cómo, qué es? ¿Cómo, cuál es la diferencia del, no sé, del disco anterior de Son Primate y lo que venía haciendo a esta canción, por ejemplo? Claro, o sea, se puede ver como que, por ejemplo, este tema, si bien tiene arreglos musicales, no están tan profundizados. Es un tema que es más crudo, es más directo, es como más... ¿Más de tocata? Más de tocata, es como que... No hay metáfora. No hay metáfora, claro. No hay nada que interpretar. Claro, o sea, la letra es tal como es, es tal lo que pensamos, es tal lo que decimos. Hay cifras. Y claro, y musicalmente es eso también, pues, es directo. Parte con una guitarra que es como súper agresiva. Sin spoilers, ¿sí? No. se mete la banda completa que va marcando como muy fuerte, entonces... Claro, es un llamado, es un casi llamado. Un himno igual de marcha. Claro, y aparte también, claro, como decía el José, mezclamos, quisimos también como en una parte psicodélica, que bueno, tocamos cumbia psicodélica, entonces intentamos darle siempre a los temas como esa ese pasaje sonoro de psicodélico, y claro, fue como ya, pues estamos hablando de lo que pasó en la marcha, lo que la gente estaba sintiendo, lo que la gente estaba como, lo que la marcha estaba diciendo o la barricada estaba diciendo, pero también en la barricada pasaron hartas cosas. Abusaron mucho de los manifestantes, los pacos hicieron lo que quisieron, claro. Vemos hasta el día de hoy que hay pacos que siguen libres sin haber pagado nada, como el caso del Crespo, entonces y compañeros que siguen en la cárcel, ¿cachai? Entonces como que ambigüedad legal ahí es como que bueno. Claro. Entonces fue como, esto pasó en las calles, pero también hubo gente que se vio afectada, que se vio dañada, que vio vulnerados sus derechos. Y eso también quisimos plasmarlo en la canción, pues dando cifras. Son crudas, pero son cifras. Son reales. Son reales. Que pasaron, reales. Claro. Pasaron que meterte debajo de la alfombra, básicamente. Claro. Y ellos lo hicieron. Ellos fueron los responsables de... No, finalmente han pasado 2 años desde la revuelta y aún todavía no vemos ni un cambio real. Pues, entonces... que salga esta canción ahora en este contexto también es por algo, o sea, lo queremos también plantear como la rabia también que tiene toda la gente y que ve que las cosas siguen iguales, ¿sí? Como que igual qué tanto sirvió realmente haber salido a la calle y nada, pues ya 2 años de todo lo que pasó, de toda la digamos el todo lo que no sé lo que vivimos. Sí, pero claro, todo la violencia que hubo de parte del Estado hacia el pueblo aún todavía no tiene ningún... Ha sido como en vano, claro. Claro, ha sido como en vano en el fondo. Claro. O sea, eso, pues, no se han visto cambios sustanciales, en verdad. Sí, pues. Como que todo sigue en la misma, claro, tenemos una constitución que se está construyendo, pero es la clase política. La clase política sigue, bueno, hacia el final... Claro. Es la misma, además. Es lo mismo, ¿cachai? Y la gente lo sabe, la gente ya está aburrida, ¿cachai? Y eso se manifiesta en las calles. Entonces, a eso alude igual la canción, un poco la rabia de la gente. Claro, y aparte ahora, también relacionándolo, como dicen los chiquillos, con el contexto actual, es un llamado también a recuperar la calle, pues. Es un llamado a dejar de estar en ese sitio de estar pasivo y... Porque, claro, la pandemia les cayó como anillo al dedo al gobierno, al Estado, a los empresarios, a los políticos. Todos siguen lucrando, siguen aprovechándose de... Ganando más plata. Ganando más plata, manejando el mercado a favor de ellos, cobrando lo que quieren, diciendo que hay escasez y la weá. Es crisis. Claro, y al final te mantienen como sedado en eso y la gente como que ahí se quedó, claro, entonces... hacer el tema y que salga ahora es como revivir de nuevo y eso es que no ha pasado, claro. ¿Cachai? Que todavía seguimos en esa, acuérdese que hay gente presa, ¿cachai? Sí. Y eso, pues, un y poco que, remecer, claro, de nuevo. Y que también los pacos y los milicos violaron derechos humanos todo el tiempo y todavía están como si nada, pues. Entonces, claro, fue un llamado a atención en realidad, más que cualquier otra cosa, y bueno, aparte de mostrar toda nuestra rabia que sentimos con todo lo que pasó en Chile, es un llamado también a que la gente se mantenga despierta igual, pues, ¿cachai? Y que tenemos que seguir luchando hasta cambiar las cosas, pues. Sea lo que sea, ¿no? Sí, al final ellos siguen como en la misma, o sea, hace poco militarizaron Walmapu, entonces claro. Van a seguir en la misma, ¿no? somos nosotros como los que estamos retrocediendo y ellos siguen avanzando y no van a parar. Sí, fue un contexto súper complejo también el, la realidad que vivimos como, como país, que claro, pues Gualmapu ha estado siempre militarizado, las personas que pertenecen o se identifican con las disidencias siempre han vivido violencia. Y podemos seguir, ¿no?, enumerando lo que pasa con la migración, lo que pasa con la pobreza, la desigualdad social, y al final eso fue un poco lo que detonó que hubiera una revuelta, ¿no? Como claro, esto, esta, sí, esta frase, ah, yo que pude escuchar la canción en exclusiva. Spoiler alert. Hay algunas frases que tú decís como, chuta, esta era la weá que estaban diciendo cuando fue que estalló la revuelta, sí, cuando fue que estalló todo, sí, cuando se empezaban a saltar los torniquetes, fue como claro, una de las frases que, perdón, la voy a decir, tiene que ver con, oye, levántate más temprano para que alcancé el horario en el que el metro es más barato nomás, porque claro, va a subir, y va a subir, claro, queráis o no queráis en el fondo, y todo lo que ha pasado es como que todo subió, y al final vino la pandemia, y es como, habían revueltas por toda Latinoamérica, claro, y listo, la claro, pandemia bueno, le sirvió un montón, bueno, en toda Latinoamérica y el mundo. Claro. Entonces, claro, pues esta impotencia un poco que yo creo sentimos todas las personas que creemos en algún tipo de transformación y que vimos la revuelta como algo que a lo mejor pensamos, en mi caso yo pensé, jamás pensé que iba a pasar, yo jamás pensé que iba a haber un despertar entre comillas, siempre lo quisimos pero nunca pensé eso, que iba a llegar, jamás, yo veía y decía, pero cómo, así cuando me acuerdo viendo el Banco Estado quemarse, los supermercados, Ripley, una hoguera en el fondo afuera de los lugares, así como los estandartes del capitalismo quemándose, hermoso, era como, claro, hermoso, y la gente saltando y los perritos comiendo comida gratis del súper tratado y era como todo un paraíso, sí, pero a 2 años, claro, eso es un poco lo que estamos reflexionando hoy día, así que les invitamos a seguir escuchando la 87.7 FM en todo Valparaíso, a veces más allá, si llueve y queda despejado igual, se puede escuchar más allá y si no, por la www.radioplaceres.cl la van a poder escuchar en todos lados, en toda la galaxia como decimos nosotros. vamos a recordarle a las personas que nos están escuchando que estamos conversando con José, con Nacho y con Esteban de la banda Son Primate, una banda porteña que está buscando expandirse también, así que si usted está escuchando desde otro lugar, desde otra radio, desde otra galaxia, les puede invitar porque están en esa búsqueda de expansión y también están sonando por la 87.7 FM en Valparaíso, en Radio Placeres. A la izquierda del dial. La escucha, la escucha. Muy bien. Chiquillos, yo tengo una última pregunta, pero no sé si tienen algo más. Bueno, siempre la pregunta es como si quieren decir algo más para quienes les están escuchando, entendiendo que se escucha la banda Son Primate en Radio Placeres, por lo tanto deben haber radioescuchas que están muy contentas, contentos, contentes de escucharles. Y por otra parte, preguntarles dónde podemos escucharles, qué plataformas utilizan, cómo se pueden contactar con ustedes si es que quieren contactarles para tocatas, para alguna entrevista, etcétera. Y dónde pueden encontrar información sobre esta sesión en vivo para que la puedan ver quienes quedaron así como, wow, quiero escuchar, quiero ver esto, cómo fue, dónde estaba el casa, todo. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Quién va? ¿Qué le da? Yo puedo, bueno, quiero decir algo. Bueno, primero, gracias por la invitación. Un espacio súper importante para nosotros igual, poder mostrar nuestro material en una radio también combativa, una radio que igual tiene su peso. Y bueno, o sea, nos pueden encontrar en distintas plataformas, pues. Estamos, bueno, tenemos en el Spotify, nos pueden encontrar en YouTube, en Netflix, en el Netflix, en Instagram también tenemos, claro, ahí, sí. Estamos activos. De Facebook, hecho, si tienen Facebook, alguna tocata o dato por Instagram, nos pueden escribir, arroba son primate, y nos escriben un DM, un inbox, un mensaje, una paloma mensajera, como le llaman, y ahí respondemos al toque. Su señal de humo. Sí, su señal de humo, y respondemos al toque. Sí, estamos ahí en... Bueno, y los invitamos también a escuchar nuestro... a que se metan a Spotify. Estamos ahí como Son Primate. Y están todos, está el primer disco, están unos singles, está Medicina Ancestral, Ojitos de Colores, y desde hoy día de... Barricadas, pues. Barricadas en Spotify. En la sesión en vivo de Barcaza. Claro. Pero está de la sesión en vivo de Barcaza, son 5 canciones. No, o sea, claro, son 5 canciones, pero hoy día estamos lanzando solamente Barricadas. Ah, ya. Ya que es el single promocional. Las otras van a salir durante, yo creo, el próximo mes. Ah, ya. Porque estamos trabajando, terminando detalles de la masterización. Claro. Y los chicos de la... del video. De, claro, de la productora de video, el Lampu Films, los invitamos también a que los sigan. Sí. Lampu, con N. Lampu Films, guión bajo Films, parece que es. Sí. En Instagram, sí. En Instagram. Lo invitamos a que lo sigan porque los cabros están haciendo buen... Sí, buen material. Buen sí. material. Claro, y los chiquillos están trabajando en la ya pues, en la producción final de los videos, entonces creemos que dentro de noviembre, mediados de diciembre, podríamos ya tener la sesión completa en YouTube, en video, y también la sesión completa en Spotify. Ah, claro, y hoy día también estamos lanzando el tema Barricadas en vivo en Barcaza en Spotify y también el video en YouTube. Ah, o sea, las personas que quieran pueden escucharla por la radio, por Spotify y ver el video. Y ver el video de la sesión en vivo. O sea, no todo al mismo tiempo. O sea, no pueden decir que no le avisamos. Sí. Lo está escuchando a través de la 87.7 FM en Radio Placeres. Estamos con Son Primate, quienes están lanzando una nueva canción y próximamente 5 canciones que van a salir en un video. Así que hay canciones, sí, me imagino, de antes, Barricadas, que es nueva, pero va a salir todo eso en una, claro, en una mezcla para que lo vean en YouTube. Tocatas cercanas... ¿Vienen, no vienen? Sí. ¿Hay, no hay? Sí, hay. Aquí se apuntan, se dice. Ya, como se apuntaron ellos dos, voy a decirlo yo. tocamos ahora el sábado 23 de octubre en Cerveso Gracia. @ Cerveso Gracia, un bar resistente acá del puerto de Valpo. Alta chela, altas papitas, altas calubitas. Buena banda, rico, buen espacio. Buen espacio, así que todos invitados el sábado 23. Desde las 21. De las 21. ¿Entrada liberada? Sí, entrada liberada. Sí. Con solo aforo. Solo consumo, claro. Es con aforo, así que lleguen temprano. Y eso. Así que ahí le vamos a llevar, sí, toda la cumbia psicodélica del puerto de Valparaíso. Del topper de Valparaíso. Sí, además que Cerveso Gracia, le mandamos un saludo a nuestros compañeros de Cerveso Gracia. Uno de nuestros compañeros también es de la Radio Placeres, así, bueno, que Un gran abrazo y que también les vaya súper bien, porque también estuvo difícil esta pandemia, pero ahí puede ir a comerse un sanguchito de pescado, tienen caluguitas también de pescado, sí, palita, tienen papitas, sí, cerveza igual, cerveza, abanico de cerveza impresionante. El otro día compramos una cerveza como con Gilda. Sí. Así ya. Sí, el otro día compramos una cerveza y estaba bastante buena. Sí, sí. Así que sí, las mejores cervezas del puerto. Sí. Oye, para ir cerrando igual, o sea, no sé, para ir cerrando, pero el llamado también a la gente, pues, a mantener los brazos arriba, mantenerse atentos a todas las jugadas que tenga el Estado, que tenga el gobierno, que tenga Piñera, este último tiempo que le queda. Vamos por una nueva constitución, vamos por una vida mucho más justa, más digna, y sigamos luchando, pues no hay que bajar los brazos jamás. Sí, acordarse de que en la clase política siempre da lo mismo el lado, siempre es la clase política. Ya, pues chiquillos, muchas gracias. Bueno, agradecerle a nombre de la radio también, de los distintos programas, de las distintas personas que componen este colectivo. Agradecerles por su tiempo. Esta entrevista va a sonar varios días para quienes están escuchando, así que van a poder sintonizar en distintos momentos. Y recuerden, Son Primate en Instagram, Son Primate en Spotify, Son Primate en YouTube. Van a poder estar escuchando Facebook. En Facebook también. Sí. Van a estar escuchando Barricadas, la nueva canción, lo que están escuchando de fondo, y ahora obviamente lo que nos vamos a ir a escuchar es Barricadas, así que gracias, chiquillos. Gracias igual. Que estén súper bien y participen en muchas barricadas. Saquen sus nuevas barricadas.